con la misma expectativa que tuvimos el primer año. Son 20 años, este año se cumple 20 años de torneos, y no deja de ser un momento de reflexión, no solo para nosotros, sino también lo es para las autoridades de la provincia, que ya están tiraron la idea de que tenemos que ir pensando entre todos los directores de deporte, largar nuevos disparadores, nuevas que puedan motivar a los chicos para unos próximos juegos en 10 años, dice. Así que este es el vigésimo año, y como lo dije en todas las reuniones que tuve con los distintos padres y los chicos, cuando en esta semana pasada que tuvimos contacto directo, tengo las mismas ganas que tenía ya por el 93. Como siempre, lo arriba una delegación muy numerosa, Gabriel. Sí, la verdad que me sorprende viendo los números de las otras grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, Tandil tiene 180 participantes y nosotros llevamos 535. Eso da la pauta. Nosotros muchas veces los olavarrienses minimizamos la parte deportiva, ¿no? También va mucha gente también en cultura, pero sobre todo en la parte deportiva parece que fuera una obligación de llevar más de 500, y creo que después cuando lleguemos allá al regreso te voy a decir quiénes son los que, no creo que haya muchos municipios que pasen los 500 participantes como nosotros. ¿Qué pensás que refleja que haya 500 olavarrienses? ¿Producto de qué puede ser esto? No es casualidad, para nada. Por eso mismo, yo pienso que es el trabajo que mancomunado que realizan el profesor de patio, fundamentalmente en la escuela. Eso se traslada en los clubes, los padres que incentivan que el chico haga deporte y el nivel deportivo que tiene nuestra ciudad en distintos. Y te digo, vamos 535 personas y no hay un solo equipo de fútbol, que también merece una reflexión también eso, ¿no? Que son equipos numerosos, no llevamos fútbol, no llevamos rugby, no llevamos handball, pero así todo, estamos representados, vivimos muy bien en el tema de deportivamente de abuelos, así que sobre todo eso, me parece que hay muy buen trabajo de base acá en Olavarría, y todavía tenemos mucha y buena infraestructura deportiva y creo que no hace falta más. Como le decías vos, los abuelos también viven momentos muy especiales, lo hemos compartido, Gabriel. Muchos van a ir por primera vez, se van a encontrar realmente con un clima muy bonito que se vive, realmente lo viven de una manera especial los abuelos. Exactamente, ellos lo disfrutan de una manera especial, porque el hecho de estar allá es porque se lo han ganado, ¿no es cierto? Se lo han ganado con trabajo, con esfuerzo, con entrenamiento, con mucha dedicación, la gente de cultura que trabaja también, que trabaja mucho, y que llegar a esa edad y que vos te ganés un premio y que aparte lleves las camisetas de Olavarría, no deja de ser una caricia al alma muy grande para esa gente, y que nosotros estamos tan motivados como ellos, porque distintos programas, nosotros a través del gobierno municipal contribuimos también, ¿no?, para que esto se fortalezca año a año y que semanalmente tengamos la mayor cantidad de abuelos, y que hay disciplina deportiva en abuelos de que la suerte juega un papel preponderante, ¿no?, el tema de las cartas, pero por ejemplo, pero hay disciplinas que realmente, si no jugás bien, caso del tejo, caso del ñuco, ajedrez, taba, todo ese tipo de juego, realmente eso lleva entrenamiento y lleva talento. Lo más chico, que hay muchos equipos de menores, muchos equipos de infantiles que llevamos, y que realmente eso hace que se renueve, ¿no?, la esperanza de que esos mismos chicos después sigan y que sean nuestros clientes por lo menos por 4 o 5 años, ¿no? Nosotros estamos viendo actualmente algunos padres que participaron en los primeros juegos, y eso es lo lindo, ¿no? Gabriel, uno siempre dice lo importante es participar, pero cuando estás en Mar del Plata querés ganar. Sí, yo te digo, sobre todo me parece que ustedes se le dan lo sobredimensionan. Yo te digo, hoy, a 48 horas de comenzar la competencia, si a mí me aseguran que nosotros, los chicos y los abuelos, la pasan bien, están bien alojados, que no tenemos ningún problema en cuanto a seguridad, que no tenemos ningún problema en cuanto a que ninguno se lesione, que y me dicen, bueno, pero firme, acá yo firmo. Después el resultado, sinceramente, en el puesto que nosotros ocupamos, la responsabilidad es muy grande, va a haber 22.000 personas, Mar del Plata tiene una ciudad grande, tiene los vicios de una ciudad grande, y que realmente para nosotros es muchísima la responsabilidad que tenemos. Lo hablé con los padres, para eso fijamos pautas de convivencia, donde los chicos van a tener tiempo para todo, pero que la vamos a respetar a rajatabla, porque si no realmente se hace muy difícil poder manejar, en este caso, 7 hoteles como vamos a estar alojados, ¿no? Gabriel, tratamos que darle lo mejor, porque son hoteles que están todos en la zona céntrica, ¿no? No hay ninguno en una zona como puede ser La Perla, la zona terminal, zonas alejadas. Acá los chicos, el que más lejos está a 4 o 5 cuadras de la peatonal. Bueno, ese tema te iba a preguntar, muy breve, obviamente, los padres que mandan a los chicos, ya sea por primera vez, lo mandan a una ciudad nueva, es inevitable que está un poco esa sensación de dejar al chico, pero hay un grupo de profesores realmente que están permanentemente con ellos. Exactamente, acá el técnico del equipo es el responsable de todo el tiempo libre, que pueda el manejo del tiempo, de que está el chico allá, y aparte cada equipo tiene un delegado municipal que lo acompaña, que lo va a ayudar y que va a estar no solo en la parte administrativa, sino manejando también la parte de disciplina de los chicos, como para que la puedan realmente pasar bien, darle tranquilidad a los papás, que nosotros tratamos de darle lo mejor, y a eso apuntamos, y el municipio hace un esfuerzo muy grande porque el presupuesto que se manda a la provincia no alcanza para que estén dadas estas condiciones como nosotros pretendemos desde el municipio de Olavarría. Así que no es un gasto, es una inversión que nosotros hacemos en toda esta gente para que esté lo mejor posible y que nos represente, y que no dudo, como vos decís siempre, bueno, el tema de las medallas, pero eso es algo que realmente que te darás cuenta que hoy por hoy, a esta altura, no cuenta mucho, ¿no? Por último, están saliendo este domingo tempranito del Club Atlético Estudiantes. Exactamente, gracias a la gentileza del Club Estudiantes, un lugar totalmente adaptable para que nosotros, la parte organizativa, de la parte de transporte, que bueno, públicamente te quiero agradecer a un amigo, ¿no? No es un colega, es un amigo como es Daddy Pires, que ya no está dentro del staff permanentemente del municipio, pero como verás, cumple las mismas funciones que cumplió durante tantos años. Es el encargado del transporte, él va a manejar toda la salida, y como él, tengo un montón de profes, caso de Pirino Gregorini, bueno, caso de Rulo Méndez, Maricel Vileni, bueno, bien, muchísima gente que nosotros le solicitamos la colaboración, que tiene mucha experiencia en esto y que nos da una mano grande, porque la responsabilidad es grande también. Buen viaje, Gabriel, suerte. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, gracias a ustedes por estar en contacto con nosotros, y bueno, como dato te digo que una parte de la delegación regresaría el día jueves, los que no clasifiquen para las finales o los que ya hayan disputado su disciplina deportiva, y después los que lleguen a la final, que se hace el día jueves, la semifinal en la mañana y la final de la tarde, regresarán el día viernes, como siempre hacemos, en la Plaza Central, en horas del mediodía, y ojalá sea, como vos decías, con unas cuantas medallas colgadas en el cuello. Abrazo enorme. Igualmente para vos. Gracias. Gracias, Gabriel. Abrazo.